Y le dice el de adelante, dice, más vale que entremos acá, dice, si no en el otro lado va a hacer más calor todavía. Bueno, y se da vuelta y atrás tenía un porteño. Y dice, ¿y usted qué se murió? De desgraciado que soy. Entonces dice, ¿cómo? De desgraciado que soy. Pero ¿cómo? ¿Quiere que le cuente que me morí? No me va a querer creer. Fíjese, yo soy un tipo que laburaba en tres lugares. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué laburaba en tres lugares? Para ponerle un piso a mi mujer, porque mi mujer quería tener un piso de alto. Alfombrado, con el aire acondicionado, con el esterofónico, toda la cosa esa. ¿Eh? Tres laburos tenía. ¿Sabe para qué? Para que me pase lo que me pasó. De desgraciado que soy. Claro, tres laburos, era mucho tiempo fuera de casa y un día me batieron la justa y volví fuera de horario. Cuando metí la llave en la cerradura sentí gente que corría y ya me entró la viaraza, querido, y ya no vi nada, ya vi todo negro y ya casé a mi mujer, abrí la ventana y del octavo piso para abajo la tiré. Bolsa, le hice. Y ya me entró ya el reviro, la tanada, querido, y casé la cama y la tiré por la ventana y casé el ropero y la tiré por la ventana y después, ¿qué iba a hacer con mi vida? Me tiré y me amasijé y aquí estoy. ¿Qué quiere que haga? Y se da vuelta el mismo porteño y justo atrás estaba un opa. Y le dice el porteño, sí, ¿y usted de qué se murió? Y lo mira el opa y le dice, yo estaba dentro de su ropero. Creedence Clearwater Revival, ¿has visto la lluvia alguna vez? Pedido por Majo de 25. Vamos a seguir ahora con un pedido del Cacho de Saladillo, que nos pidió a Queen, Radio Gaga. Dale. We'll be right back.

just hold on to each other's hands. This time might be the last, I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Estamos escuchando a Las Rotas de Mister Mister, pedido por Juan desde 25 de mayo. Y tenemos otro pedido que llega de 25 y lo ha hecho Pochito. Los Beatles. See. Esto se llama La Vi Parada Ahí, pedido por Pocho, son los Beatles. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes en esta mañana en vivo de la 106 al 2345-414141. Marcela de Saladillo, que saluda y participa de los sorteos. Cristina, gracias por el tema que dedicó mi amiga Perla Karina, me encantó. Feliz día de la radio y a esta la hacen ustedes. Gracias por acompañarnos y alegrarnos las mañanas, dice Laura de 25. Y agradece por el regalo de ayer, qué bueno. Lorena de Saladillo participando de los sorteos y dice feliz día a la radio, hermosa compañera. Y participa de los sorteos Mirta de Saladillo. Gabriel de Roque, que dice feliz día para todos los integrantes de la 106, siempre una canción. Hace desde el año 2005 que te escucho sin interrupción. Que tengas el mejor de los días, dice Gabriel de Roque Pérez. El año pasado estuve un mes internado en el Hospital Somers de General Rodríguez y te escuchaba por la web. Una sana adicción. Qué lindo, gracias. Gabriel, nos emocionaste a todos acá en el control. Impresionante que nos cuentes eso. ¿Qué dicen por aquí? El Cacho que nos cuenta que Radio Gaga también fue elegido como el himno para el Día Mundial de la Radio, que es el 13 de febrero. Sí, el 13 de febrero fue elegido por la OMS, por otros temas que no tienen nada que ver con la Argentina. En el mundo se conmemora el 13 de febrero, sí, es el Día Mundial de la Radio. Ornella de Saladillo participando y dice feliz día. Abel de 25 que nos pide algo de Lionel Richie. Patricia de 25 de mayo que dice feliz día y gracias por alegrarnos las mañanas. Ale de Saladillo que dice feliz día de la radio, saludos. ¿Qué más? ¿Podrías pasar? Gatlin Brothers, Roy Orbison y Barry Gibb, dice Sandra de Pedernales, que es un temazo. Bueno, si tenemos tiempo, con todo gusto. Mientras tanto, tenemos que hacer una pausa. Actualizamos datos del tiempo. En este momento la temperatura es de 14, la sensación de 12, la humedad 65%, la presión 1023.9. Y no te enojes conmigo, pero el sábado va a llover. ¿Qué crees que haga? Presentó Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general. Placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general en toda la zona. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 02345-1556-2848, 25 de mayo. Encontranos en Facebook, @ Carpintería San José, 25 de mayo. 106, siempre una canción. Tu próximo Ford 0 kilómetro está en Saladillo. Sin viajes, sin complicaciones. Toda la línea Ford. Juan B. Justo Automotores. Visítanos y llévatelo hoy mismo. Juan B. Justo Automotores. Con la atención personalizada de Andrés Delía. Frocham 3437, esquina Sarmiento. Consultas al 2345-680391. Descubrí Hotel Mayoral en Roque Pérez. Excelente servicio, espaciosas habitaciones, wifi y estacionamiento propio. Desayuno incluido en nuestras tarifas. Nos enorgullece ofrecer una excelente relación calidad-precio. Estamos comprometidos en brindarte una experiencia placentera. Desde la reserva hasta tu partida, reserva ahora. Disfruta de una estancia inolvidable. Consulta nuestras tarifas promocionales para viajantes. Hotel Mayoral,

sleeping, waiting till the right one came along. You can share the love that I've been keeping. You can put the music to my song. I wanna wake up with you. I wanna reach out and know that you're there. I want you to be the first thing that I see. I wanna wake up with you. I wanna lay by your side, baby. I wanna feel every beat of your heart. And throughout the night, I wanna hold you tight. I wanna wake up. Estamos escuchando a Boris Gardiner. Esto se llama Quiero Despertar Contigo. Cuánto romanticismo hay en los pedidos de la radio, de los oyentes. Eduardo de 25 que dice: feliz día de la radio a todos los de la 106. Muchas felicidades. Gracias, Eduardo. Qué bárbaro. ¿Okay? Carlos, no digas que va a llover. Tengo el cumple de la nena. Y bueno, ¿qué va a hacer? Ponele un traje de buzo, qué sé yo. Va a llover, ¿qué querés que haga? Bueno, dentro de tanto romanticismo, también un poquito de baile. Vamos a bailar un poquito con esta versión dance de Laura Branigan. Gloria. Estamos escuchando a Laura Branigan en la mañana de la 106 con esto que se llama Gloria.

Ya estamos cerquita del horóscopo, del zodíaco. ¿Ya mandaste tu pedido con la palabra signo? Al 2345-414141. Nos escribe Susana de 25, participando. Carlitos de Alvear que nos pide Leo. Ponés eso y se viene el diluvio al final, dice Majo. Si ponés el guante, se viene el diluvio. Bueno, vamos a irnos despidiendo de a poquito. Acordate, si querés, mandás la palabra signo con tu signo, tu nombre y ciudad. Y lo compartimos después de este tema que va a cerrar esta mañana espectacular que hemos tenido hoy. Una espectacular mañana de radio, cumpliendo 104 de años de la radio en Argentina. Kiss, dale. Presenta Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Junto a Bar Moreno vamos a repasar los horóscopos y los pedidos para hoy. Vamos a compartir junto a Juanita, que está escuchando el 25 de mayo, y junto a Hilda también, que nos han pedido Virgo. Así que para los amigos de Virgo, para Franco también, de 25. Virgo va del 23 de agosto hasta el 22 de septiembre. Estamos con el sol en Virgo ahora. En este día, tu enfoque detallista y organizado te va a ayudar a resolver tareas pendientes. Planifica con claridad y seguí avanzando con paso firme. Marina, desde 25, nos pidió Géminis. Para los amigos de Géminis, para Clotilde e Inés también. Es un día para comunicarte de manera clara y honesta. ¿Se lo tenés que aclarar a Géminis? Lola, está tremenda. Para comunicarte de manera clara y honesta. No sé, algo está diciendo Lola ahí. Presta atención a tus palabras y busca la armonía en tus relaciones. Perdón, por lo de Lola, no sé qué quiso decir. Carlitos de Alvear nos pidió Leo. Para los amigos de Leo, allí vamos. Acabamos de dejar atrás Leo, ¿no? Que era del 23 de julio al 22 de agosto. Tu carisma leonino y tu creatividad van a brillar intensamente. Atrévete a destacar y perseguir tus sueños con pasión y con determinación. Pocho y Julia nos pidieron Cáncer. Así que ahí vamos con los cancerianos del 21 de junio al 22 de julio. Cáncer, dedica tiempo a cuidar de tu mundo emocional y nutrir tus relaciones cercanas. Escucha tu intuición y seguí tu corazón. Patri nos pidió Capricornio. Para los amigos de Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero. Tu determinación y disciplina te van a llevar más cerca de tus metas. Enfócate en lo importante y avanza con confianza. Mirá qué bueno. ¿Listo? ¿Ya completamos? ¿No debemos nada? Perfecto. Ya volvemos con los ganadores, dale. Sentó Bar Moreno. Los mejores momentos de la vida. Pizza, cerveza, amigos, una buena compañía y Bar Moreno, los mejores momentos de la vida. Busco que mi negocio venda más, busco que me conozcan los demás, tu publicidad en la 106. Borsani Viajes anuncia sus próximas salidas. Tour de compras a Flores, sábado 24 de agosto, solo 25 mil pesos. Tigre, con Parque de la Costa y Casino Trilenium, 18 de agosto y 22 de septiembre a solo 28 mil pesos. Mar del Plata, 28 de septiembre, 2 desayunos, 2 días, 1 noche, incluye traslado más hotel, solo 93 mil pesos. Escobar, Fiesta de la Flor, sábado 28 de septiembre y domingo 6 de octubre a solo 30 mil pesos. Reservas en 25 de mayo 2345412741 y en Saladillo 2344545969. Familia Multiespecie, Santa Gertrudis, Medicina Veterinaria, es un nuevo espacio pensado para ustedes. Nuestra misión es brindar herramientas que contribuyan a la calidad de vida de nuestros pacientes y acompañar a sus tutores en el proceso. Consultorio veterinario destinado a caninos y felinos, de lunes a jueves de 14 a 18 y viernes de 10 a 15. Se realizan domicilios con turno previo por WhatsApp al 2345 50 90 59. Atendida por Marilé Negri, médica veterinaria en constante especialización en medicina felina. Seguinos en Instagram, santagertrudis.mb, y en Facebook, Santa Gertrudis Medicina Veterinaria, para más información y novedades. Te esperamos en Estrada 2952. El universo Chevrolet está en Chevent. Subite a tu cero kilómetro con financiación exclusiva Chevent. Encontranos en chevroletchevent.com.ar. Una concesionaria de Grupo Quijada. Comer rico, sano y natural. Veggie, gastronomía vegetariana, delivery, takeaway y para consumir en el local.